se llamó y el tiempo lo bailó. Toda la gente después se enamoró de un ritmo tropical y hoy dice que se llama Juan Cuarterengue. Vive para bailar, minitas conquistar y a todas las chichis. Mamete y ponga, famoso en el lugar. Hoy se quiere casar Juancito Cuarterengue y Betty Cuarteronga. Cuarterengue, Cuarterengue, Cuarteronga. Ay, qué linda que está la milonga. Cuarterengue, Cuarterengue, Cuarteronga. Esta noche que meterle conga. Cuarterengue, Cuarterengue, Cuarteronga. Ay, qué buena que está la milonga. Esta noche quiero mucha, mucha, mucha, mucha, mucha conga. Ahora, báilalo. Así, dinero. Un, dos, tres, tuya, morocha. Semana, no me quiero quedar, qué buena está la onda para ir a pachanguear. Con todos mis amigos un trago tomaré y luego con mi negra al baile enfilaré. La gente quiere más fernet para bailar. Juancito Cuarterengue acaba de llegar. La birra se acabó, ya vino no quedó. Se secan las gargantas de tanto milonguear. Cuarterengue, Cuarterengue, Cuarteronga. Ay, qué buena que está la milonga. Cuarterengue, Cuarterengue, Cuarteronga. Esta noche que meterle conga. Cuarterengue, Cuarterengue, Cuarteronga. Ay, qué buena que está la milonga. Cuarterengue, Cuarterengue, Cuarteronga. Esta noche quiero mucha, mucha.